Bueno, pues si os queréis acercar, vamos a dar paso al descubrimiento de una placa en homenaje a todas aquellas mujeres que ayer, pero que también hoy, seguimos luchando por la libertad, la equidad y la justicia social. Homenaje a las mujeres presas, memoria de la cárcel de Ventas. Últimamente está muy de actualidad hablar de la memoria histórica. Y tan malo es que no se hable en absoluto de ella como que se hable demasiado y las palabras fuera de contexto terminen perdiendo el peso de su verdadero significado. Y muchas veces utilizarlas de forma sesgada. Apelamos a nuestra conciencia histórica para hacer memoria. Deseamos traer a nuestra emoción y a nuestro recuerdo para convertir en presente una herida que a fuerza de mirar para otro lado y verse maquillada y ocultada por los manipuladores oficiales de la historia ha terminado cerrando en falso, provocando un dolor interno y profundo de infección latente y nunca curada. Estamos aquí para recordar y homenajear a todas las mujeres que pasaron por la prisión que estuvo ubicada en esta plaza, la cárcel de Ventas, en unas condiciones indignas, lejos de la cárcel modelo para mujeres que pensó Victoria Kent durante la Segunda República, pues donde se había previsto que se alojasen 500 mujeres, llegó a haber hasta 14.000. Los muros de esta prisión ya no existen, lo que hace más fácil el olvido. Muchas personas no saben siquiera que esta cárcel de Ventas existió, pero el espíritu de las mujeres que aquí estuvieron sigue vivo y latente. Al comienzo de la dictadura franquista, las mujeres de la cárcel de Ventas sufrieron condiciones inhumanas de vida. Fueron presas por su activismo político, pero también por el mero hecho de ser mujeres, por ser esposas, hijas o madres de hombres cuya ideología era opuesta al nacionalcatolicismo. Fueron presas por amar a otras mujeres o a hombres fuera del matrimonio. Y también hubo presas encarceladas por lanzar una consigna, por ejercer la prostitución ilegalmente, y existieron las que se vieron abocadas al robo por la miseria. A todas esas mujeres queremos dedicar nuestro homenaje de hoy. Muchas de esas mujeres nos han dejado por causas naturales, por la fuerza de la edad. Otras, las menos, son aún el testimonio viviente de lo que aquí pasó. Pero muchas, demasiadas, fueron masacradas o terminaron muriendo jóvenes por no haber podido superar las enfermedades, tanto físicas como anímicas, que les causó aquella situación. No hay duda de que los familiares directos y descendientes de aquellas víctimas del genocidio franquista no han dejado de recordar a sus madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, pero también es cierto que todas somos esas descendientes, porque las aquí presentes descendemos de mujeres que fueron víctimas de aquella barbarie que fue la Guerra Civil Española. En un país como España, que profesa un gran culto ancestral a la muerte, es un deseo vital e intrínseco saber qué fue de los restos de esas antepasadas que desaparecieron sin dejar rastro, sin que nadie haya podido todavía en muchos casos investigar el dónde y el cómo. Es un deseo legítimo y comprensible. Además, lo más grandioso de la naturaleza humana es lo que de forma unánime manifiestan las mujeres que vivieron aquella represión y el hacinamiento carcelario. Ellas, las que aún viven, ellas que quedaron marcadas de por vida, piden y desean que nunca vuelva a suceder nada igual. Ellas son y han sido grandes, enormes. Ellas merecen todo nuestro respeto, nuestro homenaje y nuestra entrega. Por ellas, todas las personas debemos de mantenernos firmes para que nunca más vuelva a suceder nada parecido a lo que vieron esos muros derribados, pero más que nunca presentes. Por eso queremos descubrir una placa que simbolice ese recuerdo y lo grave a fuego en nuestro corazón y en nuestras entrañas. Por ellas, por las reclusas de la cárcel de Ventas, verdad, justicia y reparación.